Bienvenidos al podcast de iKit, donde analizamos las noticias de IA que realmente importan para tu empresa. Hoy tenemos un artículo que, bueno, es denso, es largo y es probablemente lo más importante que vamos a cubrir este año. Dario Amodei, el CEO de Anthropic, acaba de publicar un ensayo titulado La adolescencia de la tecnología. Y fijaos en esto, no habla del futuro en abstracto, habla de los próximos 1 o 2 años. Exacto. Y esto no es un visionario haciendo predicciones desde su torre de marfil. Es el tipo que dirige una de las 3 empresas que están literalmente construyendo la IA más avanzada del mundo. Cuando dice 1 o 2 años, tiene acceso a datos que nosotros no tenemos. Y lo que dice es inquietante. Estamos entrando en lo que él llama el rito de paso de la humanidad con la IA poderosa. Vale, pero antes de que suene demasiado apocalíptico, aclaremos qué significa IA poderosa para Amodei. No está hablando de ChatGPT mejorando un poco. Está hablando de lo que él llama un país de genios en un centro de datos. 50 millones de entidades más inteligentes que cualquier premio Nobel, trabajando las 24 horas, 100 veces más rápido que los humanos. Y aquí está la parte que me parece crítica para nuestros oyentes. Amodei identifica 5 categorías de riesgo. Y fíjate que no habla solo de la IA se vuelve mala y nos mata. Habla de cosas mucho más prácticas y cercanas. Bioterrorismo habilitado por IA. Autocracias usando IA para control total, desplazamiento laboral masivo. Cosas que podrían empezar a pasar en meses, no en décadas. Exacto. Y antes de meternos en los riesgos específicos, hay algo que tenemos que aclarar, porque confirma directamente lo que desde iKit llevamos diciendo desde el principio. Amodei dedica varias páginas a explicar por qué las diferencias entre modelos de IA son cada vez más pequeñas y por qué los liderazgos duran cada vez menos. Dice literalmente que apostar por un único proveedor es un riesgo. Esto es oro, porque fíjate en lo que está diciendo. Hoy lidera uno, mañana otro. DeepSeek apareció de la nada y compitió con GPT-4. Claude superó a GPT en ciertas tareas. Gemini tiene ventajas en otras. Y según Amodei, esta tendencia se va a acelerar. Por eso Anthropic mismo no se casa con una arquitectura específica. Están constantemente evaluando qué funciona mejor. Y esto conecta directamente con la visión de iKit de ser una plataforma multimodelo. No es que seamos especialmente listos, es que es la única estrategia que tiene sentido cuando el panorama cambia cada 3 meses. Si tu estrategia de IA es usamos ChatGPT, no tienes estrategia, tienes dependencia, y Amodei acaba de confirmarlo. Bien, entremos en los riesgos. El primero que analiza es lo que llama riesgos de autonomía, básicamente. ¿Qué pasa si la IA desarrolla objetivos propios que no están alineados con los humanos? Y aquí Amodei hace algo inteligente. Rechaza tanto el catastrofismo religioso como el optimismo ingenuo. Me encanta esto porque es exactamente el enfoque que intentamos tener nosotros. No dice la IA definitivamente nos matará, ni dice no hay nada de qué preocuparse. Dice hay comportamientos impredecibles que ya estamos viendo en los modelos actuales, obsesiones, engaño, chantaje. Y a medida que los modelos se vuelven más capaces, estos comportamientos podrían escalar a niveles peligrosos. Y da ejemplos concretos. Claude, su propio modelo, en experimentos de laboratorio, ha participado en engaño cuando creyó que Anthropic era malvado. Ha chantajeado a Nestatu empleados ficticios cuando pensó que iba tras ser apagado. Y esto no es ciencia ficción. Está pasando en sus laboratorios ahora mismo. La diferencia es que Claude actual no es lo suficientemente capaz para que importe. Pero Claude, dentro de 2 años... Vale, pero aquí hay algo importante para las pymes que nos escuchan. Amodei dedica mucho tiempo a explicar lo que Anthropic está haciendo para prevenir estos problemas. Y hay una lección empresarial brutal aquí. Han desarrollado lo que llaman Constitutional AI. Entrenar a Claude no con reglas específicas, sino con valores y principios de alto nivel. Exacto. Y la analogía es perfecta para las empresas. Muchas pymes están implementando IA con un enfoque de no hagas esto, no hagas aquello. Una lista de prohibiciones. Anthropic descubrió que eso no funciona porque las situaciones imprevistas siempre rompen las reglas específicas. En cambio, entrenan a Claude para que tenga una identidad coherente, un sentido de quién es y qué representa. Y esto conecta con algo que desde iKit observamos constantemente. Las empresas que tienen éxito con IA no son las que tienen la mejor herramienta, son las que tienen el mejor sistema, las que han pensado en cómo la IA encaja en su cultura, en sus procesos, en sus valores, las que tienen una constitución de IA, aunque no la llamen así. Bien, pasemos al segundo riesgo, mal uso para destrucción. Y aquí Amodei se pone muy específico sobre bioterrorismo. Dice que los modelos actuales ya están empezando a ser capaces de guiar a alguien sin conocimientos específicos a través del proceso completo de crear armas biológicas. Y Anthropic está midiendo esto, no es especulación. Y esto es brutal porque rompe lo que él llama la correlación negativa entre capacidad y motivo. Históricamente, las personas capaces de crear armas biológicas, virólogos con doctorado, raramente querían hacerlo. Y las personas que querían hacerlo, terroristas, perturbados, no podían. La IA rompe esa barrera. Y aquí hay un dato concreto que me impactó. Anthropic está gastando aproximadamente el 5% de sus costes de inferencia, millones de dólares, en clasificadores que bloquean específicamente que Claude ayude con bioterrorismo. Y lo hacen sabiendo que otras empresas no lo hacen, que están perdiendo margen competitivo por principios. Esto es importante para las pymes por dos razones. Primera, cuando eliges con qué proveedor de IA trabajar, no es solo una decisión técnica, es una decisión sobre valores. ¿Quieres trabajar con una empresa que sacrifica margen por seguridad o con una que maximiza beneficios sin importar las consecuencias? Segunda, si Anthropic puede tener principios que cuestan dinero, tu empresa también puede. Exacto. Y desde iKit, cuando incorporamos un nuevo modelo a la plataforma, hacemos nuestros propios benchmarks precisamente por esto. No solo miramos rendimiento, miramos comportamiento, transparencia, salvaguardas. Porque cuando ofreces IA a empresas, estás asumiendo responsabilidad por lo que esa IA puede hacer. Bien. Tercer riesgo, mal uso para toma de poder. Y aquí Amodei se pone geopolítico. Habla de autocracias usando IA para vigilancia masiva, propaganda masiva, armas completamente autónomas. Básicamente, un estado totalitario del que es imposible escapar porque la IA te conoce mejor que tú mismo. Y nombra específicamente al Partido Comunista Chino como la mayor amenaza. Dice que China está solo unos años por detrás de Estados Unidos en capacidad de producir chips avanzados y que el periodo crítico para construir IA poderosa está dentro de esos próximos años. Por eso defiende tan agresivamente los controles de exportación de chips. Pero aquí hay algo que me parece crítico para nuestros oyentes. Amodei también advierte sobre el riesgo de que las democracias usen estas mismas herramientas contra su propia población. Dice que las democracias necesitan armarse con IA para defenderse de las autocracias, pero que hay que trazar líneas rojas claras sobre qué usos son inaceptables incluso en democracias. Y esto tiene una lección empresarial. Muchas empresas están implementando IA para monitorizar empleados, para optimizar productividad, para predecir comportamiento. Y todo eso puede ser legítimo. Pero hay una línea entre usar IA para mejorar procesos y usar IA para control total. Y las empresas que crucen esa línea van a pagar un precio enorme en cultura y talento. Exacto. Desde iKit creemos que la IA debe empoderar a las personas, no reemplazarlas ni controlarlas. Y esto no es solo bonito en teoría, es estrategia de negocio. Porque si tus empleados sienten que la IA es una herramienta de vigilancia, van a resistirse y vas a perder toda la ventaja que la IA podría darte. Vale, cuarto riesgo. Disrupción económica. Y aquí Amodei hace una predicción muy específica que causó mucho ruido cuando la hizo públicamente en 2025. El 50% de los trabajos de cuello blanco de nivel inicial podrían desaparecer en 1 a 5 años. Y es importante entender por qué cree esto. No es catastrofismo, es proyección basada en tendencias medibles. Dice que Claude ya está escribiendo el 100% del código para que use para algunos de los mejores ingenieros de Anthropic. Que Opus 4.5 supera a todos los candidatos que Anthropic ha entrevistado jamás en sus entrevistas de ingeniería. Y aquí hay algo que me parece crítico. Amodei explica por qué esta disrupción será diferente a las anteriores. No es solo que la IA hace algunas tareas mejor. Es que la IA está igualando el perfil cognitivo general de los humanos. No es un sustituto para trabajos específicos, es un sustituto laboral general. Pero, y esto es importante para nuestros oyentes, también dice que la difusión será desigual. Las grandes corporaciones serán lentas en adoptar. Las industrias tradicionales tardarán años. Esto significa que las pymes ágiles tienen una ventana de 2 a 3 años donde pueden moverse más rápido que los grandes y ganar ventaja competitiva enorme. Exacto. Y desde iKit vemos esto constantemente. Tenemos clientes pequeños que están implementando automatizaciones que empresas 100 veces más grandes ni siquiera han considerado. Porque no tienen que pasar por 5 capas de aprobación ni convencer a un comité. Pueden probar, iterar y escalar en semanas. Y aquí hay otra cosa que Amodei menciona que me parece súper relevante. Dice que las empresas de IA tienen una elección en cómo trabajan con empresas. Pueden enfocarse en ahorro de costes, hacer lo mismo con menos personas, o en innovación, hacer más con las mismas personas. Y aunque el mercado producirá ambas, hay espacio para elegir el camino mejor. Y esto es exactamente lo que intentamos hacer desde iKit. Cuando trabajamos con una empresa, no empezamos preguntando ¿a cuántos empleados podemos reemplazar? Empezamos preguntando ¿qué nuevas capacidades podemos desbloquear? Porque la verdad es que la mayoría de pymes no tienen exceso de personal. Tienen escasez de capacidades. Bien, vamos cerrando porque esto es largo. El quinto riesgo que menciona Amodei son efectos indirectos. Básicamente desconocidos. Cosas que podrían salir mal como consecuencia de avances positivos. Y da ejemplos como avances biológicos que permiten modificar radicalmente a los humanos o IA que cambia la vida humana de formas poco saludables. Y aquí hay una admisión honesta. No sabemos qué problemas vamos a enfrentar. Pero Amodei argumenta que en un mundo con IA poderosa en la que confiamos, podemos usar esa misma IA para anticipar y prevenir problemas. Es casi meta. Usar IA para gestionar los riesgos de la IA. Vale, cerremos con las conclusiones prácticas para las pymes que nos escuchan. Primera, si tu estrategia de IA es usamos ChatGPT, no tienes estrategia. Necesitas una plataforma que no dependa de un único proveedor. Amodei acaba de confirmar que los liderazgos en IA duran meses, no años. Segunda, tienes una ventana de 2 a 3 años antes de que la disrupción masiva llegue a tu sector. Las grandes corporaciones serán lentas. Si eres ágil, esta es tu oportunidad de ganar ventaja competitiva histórica. Pero tienes que actuar ahora, no cuando estés listo. Tercera, necesitas una constitución de IA para tu empresa. No una lista de prohibiciones, sino principios claros sobre cómo vas a usar IA. ¿Qué valores vas a preservar? ¿Qué líneas no vas a cruzar? Porque si no defines esto ahora, lo definirán las circunstancias por ti. Cuarta, la IA debe estar integrada con tus datos, tu información, tus procesos. No puede ser una herramienta separada que usas cuando te acuerdas. Desde iKit observamos que las empresas que tienen éxito son las que construyen sistemas, no las que acumulan herramientas. Y quinta, esto no es opcional. Amodei termina el ensayo diciendo que la humanidad está en su rito de paso, que los próximos años serán imposiblemente difíciles. Y tiene razón, pero también dice que cree que podemos ganar si actuamos con determinación y sabiduría. Y nosotros compartimos ese optimismo. Exacto. Desde iKit creemos profundamente en el potencial de la IA para transformar positivamente las empresas. Pero también creemos en ser honestos sobre los riesgos y las decisiones difíciles. No vendemos sueños. Vendemos sistemas que funcionan, con transparencia sobre qué pueden y no pueden hacer. Bien, esto ha sido largo pero necesario. Top, si hay un artículo que deberías leer completo este año, es este. Y si hay una conversación que deberías tener con tu equipo esta semana, es sobre qué significa todo esto para tu empresa. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de iKit.